En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a informarles sobre precisamente el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Ya saben que cada año, por estas fechas, salimos informarles sobre uno de los dos proyectos anuales que desarrolla la Asociación Saharaui Nubrique. Ya saben que tenemos Vacaciones en Paz en verano y que tenemos además también Caravana por la Paz, que se ha venido realizando durante los últimos años a través de los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto y cómo se plantea este año tan difícil que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia, Caravana por la Paz 2021. Para ello vamos a hablar con el presidente de la Asociación Saharaui, con Paco Rubio, que ya nos acompaña a través del teléfono. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues una Caravana por la Paz totalmente diferente, ¿no? La que se ha planificado para este 2021. Las circunstancias obligan, ¿no? Pues la verdad es que sí. El año pasado la pudimos realizar, aunque después hubo dificultad para que salieran los camiones de la caravana del 2020 por el tema de la pandemia. Y este año, bueno, pues tenemos una caravana un poco distinta, diríamos, pero no por ello vamos a dejar de participar en ella, porque entendemos que, bueno, que el pueblo saharaui sigue necesitando de nuestra colaboración, porque sigue siendo un pueblo refugiado, porque vive en campamento de refugiados y porque, a pesar de la pandemia, que allí también les ha llegado, bueno, pues nos necesitan. Y por ello, bueno, nos hemos puesto en marcha un poco más tarde de lo normal, diríamos, porque también estábamos mirando cómo iba a tener todo esto de la pandemia, a ver si mejorábamos con los datos y nos podíamos menear un poquito y hacer otro tipo de actuaciones, pero viendo lo que hay, pues bueno, hemos decidido a nivel de Andalucía participar en la caravana, cada uno con sus posibilidades, con su financiación, y bueno, y ya nos hemos puesto en marcha y estamos viendo la forma de que Ubrique pueda obtener el mejor resultado posible dentro de esta pandemia, ¿no? Claro, se dan dos circunstancias, Paco. Por un lado, el hecho de que Caravana por la Paz 2020, prácticamente los camiones con los alimentos han llegado hace poco, ¿no? Hace unos meses, porque habían estado paralizados por la pandemia y por el cierre de frontera, y bueno, pues ha ido retrasando, y bueno, que prácticamente ha llegado con un año de retraso, ¿no? A los campamentos de refugiados. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que la situación que tenemos, pues complica muchísimo el pedir la contribución de solidaria de las personas con las aportaciones directas, ¿no?, de alimento. Entonces, todo esto hace que Caravana 2021 sea muy diferente, o vaya a ser muy diferente, ¿no? Totalmente diferente, Rocío, tú lo has dicho. La Caravana 2020, que terminamos de llenar, diríamos, de recoger todos los alimentos y todos los proyectos, pues nosotros, por ejemplo, aquí en Ubrique, pues cargamos el camión a final de febrero, y estaba previsto salir en marzo, bueno, y con todo el tema de cierre de frontera, de la pandemia y toda la historia, pues los camiones han llegado ahora en diciembre, poco antes de la Navidad, han llegado los camiones de la Caravana 2020. Como te decía antes, en un principio, bueno, pues veíamos dificultad en preparar la Caravana 2021 por el tema también de la pandemia, lo teníamos difícil, o teníamos que tirar, o deberíamos de tirar con los fondos propios que cada colectivo, cada asociación pudiera tener, porque no podríamos hacer más nada de campaña de recogida de alimentos. Pero bueno, como te decía también antes, el pueblo saharaui sigue necesitando de nuestra colaboración, y desde el gobierno saharaui nos solicitan que, en la medida de las posibilidades de cada asociación, pues hagamos un esfuerzo y enviemos aquello que podamos, ¿no? Y por eso nos hemos puesto en marcha, porque ellos siguen necesitándonos y aquí estamos nosotros mientras el pueblo saharaui nos tenga la libertad y se pueda ir a su territorio. Entonces, vamos a poner la Caravana por la Paz en marcha con los fondos que tenemos propios, con los proyectos que tenemos desde Ubrique concretamente para enviar. Y bueno, y después el colectivo Ubrique Blanco de Paz, Sí, es verdad que en otras ocasiones, ya en esta fecha, nos hubiéramos puesto en contacto con ellos para ver de qué forma iban a colaborar, pero en este caso han sido ellos los que nos han buscado, diríamos, para preguntarnos, bueno, que qué pasaba en este año, ¿no? Yo les he transmitido todo lo que os estoy contando aquí, lo mismo, que por la pandemia pues no veíamos conveniente, por la dificultad que se iban a tener en los distintos colegios de Ubrique, de que la gente pudiera llevar los alimentos. Y ellos, bueno, pues yo sé que han tenido una reunión de las que se tienen ahora virtuales, a través de Zoom o a través de cualquier otra aplicación, y están viendo las posibilidades que hay en los colegios para, de alguna forma, colaborar con la campaña de recogida. Cada colegio se lo montará de la forma que crea conveniente, ya es un problema de, no un problema, es una decisión del colectivo Ubrique Blanco de Paz, que como todos los años colabora con nosotros, y al final nos dirán, bueno, pues cómo han colaborado, si bien han recogido alimentos, si bien han recogido dinero, pues yo también le trasladaba, bueno, si no se pueden llevar alimentos a los colegios, pues a lo mejor una forma de participar es poner una USA, que la gente aporte la cantidad que pueda aportar, y nosotros después nos encargamos de la compra de los alimentos. No tenemos que estar llevando y trayendo alimentos a los distintos colegios, sino que nosotros hacíamos la compra directa para participar en el camión que va a ser a nivel provincial. Este año, también por la pandemia, no podemos tener varios camiones porque no damos abasto para tanto esfuerzo, y vamos a tener un único camión para lo que es a nivel de la provincia de Cádiz. Vale. Entonces estoy esperando la decisión esta que han tomado los distintos colegios de Ubrique sobre cómo van a participar cada uno de ellos en la campaña de Caravana por la Paz. Uh-huh. Y por nuestra parte, por parte de la asociación, sí, lo que vamos a, ya, porque ya lo tenemos en marcha, es el proyecto de que nos subvencionó la Mesa de Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, nos subvencionó con 7.500 euros, que era la compra de medicamentos y de material hospitalario. Esa compra ya está hecha. Uh-huh. Lo que falta es que nos la trasladen a Chiclana, en este caso, que es donde está el camión. Y bueno, esa va a ser nuestra participación principal. Y después veremos, antes del día 13 de febrero, que es el día que hemos elegido para la carga del camión provincial, como te decía, y ese día, bueno, o días previos, veremos cuál ha sido la participación a través del colectivo Ubrique Blanco de Paz, y si nosotros tenemos que invertir alguna cantidad de dinero de lo que nos quede remanente después de la compra del material hospitalario este que te estoy comentando, el pago del transporte desde la ONG que nos suministra los medicamentos y el material hasta Chiclana, después de ver todos los gastos que vamos a tener, bueno, pues veremos el remanente que tenemos y lo invertiremos en lo que es la compra de alimentos. Uh-huh. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. la has explicado todo del tiro. Vamos por parte, no sé si te parece, Paco. Este año, Caravana por la Paz de 2021, se va a mantener entonces el formato de años anteriores, evidentemente con diferencias, ¿no? Porque en años anteriores se solicitaba por parte de los centros educativos ese kilo de arroz, aceite o azúcar a los escolares, que eran después recogidos por la propia asociación en los centros, y ahora cada centro, pues teniendo en cuenta sus circunstancias, que permiten o no permiten que entren materiales fuera de ajeno, ¿no?, a lo que es el colegio, pues va a buscar la fórmula para contribuir con Caravana. El cómo todavía no se ha decidido, pero hay distintas posibilidades, desde simplemente aportar económica pura y dura, ¿no?, que será entregada después a la asociación, o bueno, no sé si recogida de alimentos se descarta totalmente. Vamos a ver, cada colegio es, sí, lo que me han trasladado la persona responsable del colectivo Ubrique Blanco de Paz. Uh-huh. Cada colegio internamente va a ver la forma, vale, de que van a realizar la campaña Caravana por la Paz, porque también yo entendía, no sé, a lo mejor yo estaba equivocado, que a los colegios no podían entrar alimentos de la calle, o sea, no podía entrar nada externo, pero sí me trasladaban que, bueno, que hay veces que hacen cosas y los dejan en la calle, los dejan en la puerta, no entran dentro del colegio, y a las 48 horas, por esto del virus, pues es cuando empiezan a retirarlo o a trasladarlo donde sea. No sé. Una especie de cuarentena colegio, dentro de... Ahí va, ahí va, eso ahí. Cada colegio, lo que me ha transmitido la coordinadora de Ubrique Blanco de Paz, es que cada colegio va a ver la forma dentro de el tema COVID que van a colaborar para el tema de la caravana por la paz. Vale. Yo lo que después, para la semana que viene, por ejemplo, iré preguntando o le preguntaré a la coordinadora para después nosotros saber a qué colegio tendremos que ir, que han participado, para ir retirando lo que hayan recogido, ya sean alimentos, porque la decisión que hayan tomado sea de recoger alimentos, o ya sea dinero, porque la decisión que hayan tomado sea poner una USA para después nosotros hacer la compra de alimentos. Pero lo que diríamos, la estructura de lo que es Caravana por la Paz sigue siendo igual. Con las restricciones que tenemos, que es verdad que va a ser una caravana menos intensa que en otros años, porque bueno, por las circunstancias no nos permiten estar tanto tiempo trabajando por los colegios, con actividades que hacíamos. Recuerdo el año pasado una actividad que se hizo en el Ramón Crosa, de la carrera que se hace todos los años, y lo destinaron a los saharauis. Estuvimos allí toda la mañana con la actividad. Pues esas cosas no se pueden hacer. Claro. Pero sí, a nivel interno, los colegios, bueno, que cada uno lo monte como ellos crean conveniente, y después nos trasladarán cuál es la decisión que han tomado, y si nosotros, pues tenemos que ir a la retirada de lo que sea. Claro. Y tampoco podemos participar, por ejemplo, en otros años hemos ido a dar charlas a los alumnos, a los institutos, para dar a conocer la realidad del pueblo saharaui, pues tampoco lo vamos a hacer. O sea, va a ser una caravana diferente, un trabajo de nuestra asociación diferente, pero que vamos a estar ahí. Vamos a hacer todo lo posible para que el camión pues lleve la aportación de los ubriqueños y ubriqueñas. O sea, que en cierto modo se va a mantener Caravana 2021. Había duda, ¿no?, sobre si se podía llevar adelante, sacarlo o no. Finalmente, bueno, pues a través de ese proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz va a seguir respaldando Caravana por la Paz y se va a seguir trabajando de manera diferente, según a criterio de cada centro educativo, como nos comentabas, pero se va a seguir trabajando este proyecto también. Fíjate, Rocío, si había duda, que en años anteriores, en otras ocasiones, nosotros empezamos a trabajar ya por el mes de noviembre y diciembre. Y estamos allá a finales de febrero y la decisión se tomó la semana pasada. O sea, las dudas que hemos tenido de ver en cada entorno cómo podíamos trabajarlo, si era conveniente, si no era conveniente, claro, si nos podía perjudicar, si no, en muchas circunstancias que hemos tenido que ir valorando, pero lo que ha primado al final, aun respetando todas las medidas de seguridad que hay que respetar, tanto en los colegios que se realicen la campaña, como de nosotros mismos, de nuestra traslado, por ejemplo, a la hora de los camiones y toda la historia, que el pueblo saharaui sigue con esa necesidad. Entonces eso es lo que ha primado. Claro. Siempre respetando todas las medidas de seguridad que hay que respetarlas para que este dichoso virus, bueno, pues no vaya avanzando. Hombre, también había ahí un margen, ¿no?, por aquello de que Caravana 2020 ha llegado ahora. Entonces hay un margen para trabajar más claso, ¿no?, a la hora de no corre tanta prisa ponerse a trabajar, porque realmente ha sido recibida la caravana del año pasado, ahora mismo. Le acaban de llegar los alimentos, diríamos, claro, con muchos meses de retraso, pero ahora mismo le acaban de llegar los alimentos. Y por otro lado, también teníamos pendiente un proyecto que lo empezamos a organizar el verano pasado, en el verano del 2020, viendo que los niños, el proyecto Vacaciones en Paz no se iba a desarrollar, bueno, pues montamos un proyecto que era enviarle una caja a cada niño de aquellos que tienen que haber venido, una caja de 40 kilos por parte de las familias acogedoras. Pues ese mismo proyecto se ha ido retrasando tanto en el tiempo, que bueno, las cajas ya se recogieron por las familias de acogida, ya se recogieron. Pues creo que la última fecha de recogida de cajas fue en noviembre, porque siempre estábamos en que nos daban fecha para salir los camiones, pero con las restricciones, bueno, las fronteras seguían cerradas. Y ya hemos podido conseguir que, bueno, que estos tres trailers que van a partir de Andalucía con las cajas de los niños, más de 1.500 cajas, para niños concretos, diríamos, pues van a salir con esta misma caravana que está prevista que salga. Yo digo previsto con mayúsculas, claro, porque no sabemos lo que puede pasar después, pues está previsto que salga para el día 8 de marzo, desde el puerto de Alicante, como siempre. Claro. Bueno, en principio las fronteras ahora mismo siguen abiertas, ¿no? Bueno, están abiertas para lo que es mercancía. Vale. Para lo que es personas, no. Sí. Pero para mercancía siguen tan abiertos, con muchos controles, como no puede ser de... No puede ser de otra forma, ¿no? Con muchos controles. Pero como esto es una campaña que se hace no para mandar un camión ni dos camiones, con lo que de logística conlleva todo este montante, sino que se pueden reunir en Alicante 80 o 90 camiones de toda España, ¿no? Entonces, bueno, con todas las medidas de seguridad, pero es que sí, ya está previsto que la caravana está, pues ya te digo, ¿no? Que salga el 8 de marzo. Claro. Sí que me llama mucho la atención, ¿no? Porque me has comentado que este año se va a trabajar con un camión a nivel provincial. Durante los últimos años ha estado trabajando con camiones a nivel más comarcal. Y muy lejos queda aquella época en la que Ubrique solo llenaba un camión. O sea, es increíble cómo ha ido, ¿no? Conforme han transcurrido los años. Claro, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces teníamos la capacidad de que toda la Sierra de Cádiz participaba con la recogida de alimentos, con la entrega de dinero, con la entrega de proyectos, y éramos capaces de llenar un camión que yo recuerdo que casi siempre lo montábamos en Villamartín como sitio más céntrico, y allí nos íbamos todos y estábamos el día cargando el camión, pero ya eso se ha acabado. Ya son otros tiempos, y no ya tanto por la pandemia, sino también por la situación sociolaboral que están viviendo los españoles, claro, y que estamos viviendo la gente de nuestro entorno, ¿no? Entonces, claro, para no dejar de trabajar con el pueblo saharaui, pues allí le dan la bienvenida a todo lo que llega. Que no son tantos camiones, bueno, pero es que en las circunstancias nuestras han cambiado todas. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en el 2020, fuimos capaces de mandar dos camiones de lo que es la provincia, ¿no? Y este año, bueno, pues solamente uno. Solamente uno, que en principio, salvo que... Porque ya hemos hecho todos los traslados de la información a las diferentes asociaciones de la provincia, y no sé cuáles son los datos reales, pero verás, definitivo, pero en principio el camión que tenemos para la provincia va a llevar un proyecto que está subvencionado por la Diputación de Cádiz. La Diputación de Cádiz casi todos los años subvenciona proyectos a la Federación Provincial de Cádiz, y en esta ocasión pues va material deportivo y va material escolar, con mesas y sillas, van desde lo que es el proyecto de Diputación. Y va a ir también con el proyecto de Ubrique, que son medicinas y material de hospital. Vale. Y el resto del espacio que quede, pues meteremos los alimentos que cada asociación puede aportar, porque si es verdad que hay colectivos o asociaciones que le quedó algo el año pasado en almacén porque no hubo posibilidad de mandarlo, o haremos la inversión de aportación de cada asociación, lo que pueda aportar para que el camión vaya lo más lleno posible hasta conseguir los 24.000 kilos, que es lo que puede llevar, o los 20.000 kilos. Vale. Sí que te quería consultar, ¿no? Porque yo tenía entendido que los fondos destinados en la Mesa de la Solidaridad de Ubrique, ya saben, los 7.500 euros de ayuda, iban a ser invertidos, como tú lo decías, en material básico para dotar los dispensarios de los territorios liberados, ¿no? Material sanitario y demás. Pero tenía entendido que se iba a comprar allí ese material. Finalmente, por lo que me estás contando, no, porque se va a trasladar en ese camión, ¿no? Mira, con el tema de la pandemia, la estructura o la forma de trabajar nuestra cambió por completo. Durante este año 2020, en la Asociación de Ubrique, por ejemplo, y otras asociaciones de la provincia, no hemos estado paradas, sino que lo que hemos hecho es cambiar nuestra forma de trabajo. Por un lado, nuestras reuniones eran virtuales, a través de Zoom o de otras aplicaciones, y por otra forma, en vez de mandar a los campamentos a través de la caravana, pues hemos estado mandando dinero, dinero a los campamentos a través de contactos que tenemos allí, contactos con gente responsable y con gente, diríamos, que tienen una responsabilidad allí, no con a través de familia ni nada de eso. Y hacían la compra allí, nos mandaban la correspondiente factura y el correspondiente reportaje fotográfico, y nosotros lo que hacíamos era justificar. Así lo hemos hecho este verano con una aportación que nos dio el Ayuntamiento de Ubrique por el tema de un acuerdo que tenemos la asociación con el Ayuntamiento de Ubrique por el tema del hermanamiento con la Daira de Tiniguir. Pues mandamos el dinero allí, yo presenté un proyecto al Ayuntamiento que le dieron el visto bueno para la compra de material COVID, diríamos guantes, mascarillas, trajes para los médicos. Se hizo la compra, se ha justificado con la correspondiente factura y se ha hecho todo allí. Como la cosa seguía de la misma manera, pues dijimos, bueno, pues el material de medicina y toda este de la mesa de solidaridad, yo planteé al Ayuntamiento que íbamos a cambiar las cosas porque tampoco sabíamos que iba a haber caravana, pues la situación estaba muy mal, y lo haríamos la compra allí. Pero estando en contacto con el médico, el contacto que yo tengo allí en los campamentos, de ver las posibilidades de compra allí, y después viendo que de alguna manera la caravana se iba a hacer, pues cambiamos el procedimiento. El material va a llegar, o se compra allí o se compra aquí, va a llegar el material, y viendo que teníamos la posibilidad de que allí iban a tener más dificultades, porque claro, ellos no tienen medios para ir a comprar, tienen que ir a la ciudad más cercana de Argelia y que encuentren el material que está dentro del proyecto, para poder justificar dentro del proyecto lo que hay que comprar. Entonces, ante la dificultad de que nos hemos encontrado, de que algunas cosas no podíamos justificarlas, porque no se iban a poder comprar allí en los campamentos, pues hemos decidido, a través de una ONG que se llama Farmamundi, que es la que a nivel español pues nos da todos los permisos de mandar los medicamentos para exportación. Ya tenemos toda la documentación preparada, porque esto es una cosa que tiene que ir legalmente, no es decir yo mando medicina, sino que hay que pedir una serie de permisos, ¿no? Y lo hemos hecho a través de Farmamundi. Bueno, ya está comprado y decidimos eso, mandarlo desde aquí, y que bueno, y ve el cambio de esa postura, no va a variar nada en cuanto a lo que es la compra del material y el llegar a los campamentos, y lo mismo, mejor hacerlo así. Ha sido ese cambio, pero no va a repercutir porque el montante económico va a ser el mismo. Nos dieron 7.500 euros de la mesa de solidaridad y nosotros hemos hecho compra hasta llegar a las 8.000, y nosotros hemos aportado la diferencia desde la asociación. Es que, Rocío, lo que te digo es que con esto de la pandemia tenemos que ir cambiando la forma de trabajar continuamente. Claro, claro. Y viendo cuáles son las mejores posibilidades. Eso es como la vida misma, ahora mismo, con el tema del COVID. Los planes hay que hacerlos en el momento, no puedes pensar en lo que vas a hacer mañana. Claro, y bueno, pues ha visto que ahora en este momento la mejor opción es esa. Y, sí. Y bueno, pues también que ofrece garantías, que es lo importante, ¿no? Y a través de esa ONG, Farmamundi, pues ofrece garantía de que va a hacer la compra adecuada, y además también de que cumple con todos los requisitos administrativos que se necesitan, ¿no?, para poder proceder a ese traslado. Así es, Farmamundi se ha encargado de todo. Ya tenemos la petición, concretamente tenemos 128 kilos, es un palé completo lleno de medicina, son 1.200 cajas, te puedo decir datos, ¿no? 1.200 cajas de paracetamol y 800 cajas de ibuprofeno. Después, en cuanto a lo que es material de hospital o material de dispensario, diríamos, porque lo que queremos es que en los territorios liberados del Sahara Occidental y dotando a los dispensarios de los asentamientos que se están produciendo allí del material mínimo para que el dispensario pueda funcionar. Y bueno, lo que se han comprado son pulsómetros, tensiómetros, espirómetros, carros, camillas, lámparas, peso, o sea, lo mismo que ellos nos han pedido, o sea, lo mismo que el director médico del hospital de Rabuni nos ha hecho la petición, eso es lo que nosotros hemos comprado. Porque lo que entendemos es que ellos saben cuáles son las necesidades que hay en los campamentos, Y nosotros no tenemos por qué comprar lo que a nosotros nos parezca en este sentido, ¿no? Sino viendo siempre cuál es la necesidad que tienen los saharauis, los campamentos, y nosotros a ayudarles de la mejor manera posible. Claro. Bueno, pues todo ese material, por tanto, partirá, como decíamos, desde ese camión único provincial, donde además también se van a añadir pues ese proyecto que aporta Diputación de material escolar y deportivo, y pues todo lo que puedan sumar las distintas asociaciones saharauis de la provincia dentro de ese Caravana por la Paz 2021. En el caso de Ubrique, pues las aportaciones llegarán, como en otras ocasiones, a través de ese proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, con la contribución de los escolares a través de los distintos centros educativos. Por cierto, que mientras hablábamos, me llegaba por aquí el cartel de uno de esos centros educativos y sí que no hemos comentado, pero en el cartel este se recoge, la campaña de recogida de alimentos se establece desde el 1 hasta el 12 de febrero, ¿no? Que es lo que, no sé si se ha acordado por todos los centros. Sí, porque hace cuando yo me entrevisté, verás tú, cuando tuve la sala con la responsable de vacaciones de Caravana, hoy de Caravana, Ubrique Blanco de Paz, perdón, pues sí le trasladaba que nosotros hemos decidido que el 13 de febrero, sábado, se va a hacer la carga de lo que es el camión, porque después de esa carga del camión hay que llevarlo a Alicante una semana antes de la partida, y la partida se prevé para el 8 de marzo. Entonces, el 13 de febrero tiene que estar toda la mercancía en Alicante. Y por tanto, claro, la fecha de recogida en los distintos centros de lo que se haga tiene que ser un día antes, ¿no? Que ellos han previsto que sea hasta el día 12. Estupendo, nosotros después el 12 nos pondremos a trabajar, hacer las correspondientes cajas con lo que se ha recogido, y el 13 nos vamos para los que podamos irnos para Chiclana. Sí, podemos ir, porque la cosa está como está, no sabemos si estaremos cerrados o no estaremos cerrados. Bueno, pero... Pero bueno, que no vamos a tener dificultades. Eso te va a decir, ¿no? No sé el marco de las excepciones si se recoge, pero imagino que bueno, que se podrá, ¿no? Sí, nos buscaremos la fórmula a través de la Guardia Civil o pidiendo unos permisos especiales. Exacto. Pero hay cosas que no se pueden dejar. No es que nos vayamos a ir mucha gente, por ejemplo, si la cosa está cerrada. Ahora mismo Chiclana, por ejemplo, está cerrada perimetralmente. Sí, está. Ubrique no está cerrada perimetralmente, pero Chiclana sí. Si no podemos ir porque esté cerrado, bueno, pues los compañeros de Chiclana harán la carga del camión y nosotros lo que hacemos es alquilar o en los coches nuestros, o alquilar una furgoneta que sea nada más que el conductor de la furgoneta que vaya a Chiclana a llevarla. ¿Qué soluciones las damos? Soluciones las tenemos. Que si tenemos que pedir algún tipo de permiso especial, que los pedimos. No tenemos dificultades, pero siempre respetando, yo quiero también ser mucha gente honesto, ¿no? Respetando todas las medidas de seguridad que nos dicen las distintas administraciones, porque no podemos poner en riesgo ni nosotros mismos ni a la gente que tenemos alrededor. Bueno, pues ya está en marcha entonces Caravana por la Paz 2021 en nuestra localidad. Después de pensar que igual no iba a poder desarrollarse, finalmente sí que se saca adelante, ¿no? Con la contribución además también de todos los centros escolares y de Ubrique Blanco de Paz. Y yo creo que, Paco, hay que también señalarlo, ¿no? La disposición de la comunidad educativa, ¿no? Que es la que lidera ese proyecto de intercentro entre los diferentes centros educativos de nuestra localidad, en muchas partes implicadas, desde luego, no solo los docentes y escolares, sino toda la comunidad en sí, educativa de Ubrique. Y bueno, pues una vez más se puede decir que dan la cara y respaldan, ¿no? al proyecto saharaui. Rocío, la verdad es que es de agradecer la colaboración que año tras año, porque no ha sido este año solo, sino año tras año desde hace ya mucho, la colaboración que el pueblo saharaui está teniendo de la comunidad educativa, que es la que lidera este proyecto a través de todos los centros, y también hay que reconocer la labor de la familia y de los niños de todos los centros de Ubrique, ¿no? Sobre todo porque la participación es alta en todos los colegios. Y es alta porque previamente los maestros y maestras de nuestro Ubrique, bueno, se dedican dentro de este proyecto Ubrique Blanco de Paz a trasladar a los niños la necesidad que tiene por los saharauis, ¿no? Yo públicamente siempre lo agradezco, públicamente y privadamente siempre agradezco la labor que realiza el colectivo Ubrique Blanco de Paz y toda la comunidad educativa, ¿no? Y nosotros también nos ponemos a disposición de ellos para que en el momento que se pueda, pues podamos ir a los colegios a dar charlas, hacer actividades con respecto a dar que se conozca más de verdad la realidad del pueblo saharaui. Siempre estamos a disposición. Ahora mismo no se puede, bueno, ya se podrá. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? También todo lo concerniente a Caravana por la Paz 2021, cómo se va a poner en marcha, cómo se va a trabajar con ese camión único por provincia y en el caso de nuestra localidad, cómo vuelven a contribuir también la comunidad educativa con Ubrique Blanco de Paz a la causa saharaui y bueno, pues todo lo que se va a llevar desde Ubrique, que no es poco, ¿no? Porque desde los alimentos que se puedan conseguir hasta todo ese material sanitario que nos has comentado, la verdad es que la contribución de Ubrique va a ser también importante, ¿no?, en ese camión. Todo lo que podamos aportar para que el pueblo saharaui no siga pasando calamidades, aquí está el pueblo de Ubrique también y está la asociación para hacerlo realidad. Y quería comentarte una cosa antes de terminar, Rocío. Mira, sí. Si ya la participación de Ubrique es alta en cuanto a lo que es el por los colegios, o sea, por la actividad que se hace en los colegios, yo sí quiero trasladar que si alguna persona a nivel individual, que no tiene forma de que el niño o la niña pues pueda llevar alimento o dinero, como lo monten en cada colegio, como lo comentábamos antes, y quiere participar en esta campaña, ahora mismo, en cuanto a lo que es el salón, no está operativo, tampoco queremos que lo lleven a ningún sitio. Si quiere hacer alguna aportación económica, pues eso no está de más. Nunca, nosotros después hacemos esa inversión del dinero que tenemos ahí en la cuenta de remanente que tenemos de otras cosas, de la lotería que estuvimos vendiendo en Navidad, de todas estas cosas que nosotros no hemos seguido de trabajar y de tener iniciativa para poder sacar dinero. Pero digo que si alguien a título personal quiere participar, yo sí os puedo trasladar el número de cuenta de la asociación y que la gente haga aportaciones anónimamente o con nombre y apellido, como quiera hacer, pero que hay formas de colaborar, no es porque si no tengo niños ya no puedo colaborar con el pueblo saharaui. Bueno, pues también ahí queda, ¿no? Esa contribución al margen de Ubrique y Blanco de Paz, pues también se puede llevar a cabo, ¿no? Poniéndose en contacto con los propios miembros de la asociación y bueno, pues tan sencillo como el número de cuenta para ingresar, ¿no?, de la asociación, que simplemente con decir la entidad bancaria yo creo que es suficiente, ¿no, Paco? Porque allí ya Ya nos conocen porque somos ya viejos en el tema, ¿no? Ya nos conocen. Nosotros tenemos la cuenta en lo que es Unicaja. En Unicaja, pues. Sí. Y diciendo para la Asociación Saharaui, yo creo que nos conocen, vamos. No hay problema. Y si no, a través de cualquier miembro de nuestra asociación, que nos le podemos trasladar los datos, o incluso yo te pediría, Rocío, que si alguien se pone en contacto con vosotros, que quiere hacer una aportación, yo después te traslado el número de cuenta y ya está. Sí, por supuesto, sin problema. Pues también recogemos todas esas aportaciones que puedan llegar, ¿no?, por parte de los propios oyentes para contactar con la Asociación Saharaui, claro que sí. Así es. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información agradeciendo al presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, Paco Rubio, que nos haya atendido hoy en la mañana. Paco, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos pendientes, ¿no?, de todo lo que se, toda la información que se vaya generando dentro del proyecto Caravana por la Paz. Gracias. Gracias a ustedes siempre, Rocío.